Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Viernes 30 de agosto. Alegrémonos todos en el Señor, en la festividad de Santa Rosa de Lima, nuestra patrona y protectora que, en premio a su fidelidad a Dios, mereció hoy entrar al cielo para reinar con Cristo eternamente. Oremos. Dios nuestro, que concediste a Santa Rosa de Lima, encendida en amor por ti, que dejara el mundo y se dedicara únicamente a ti en la austeridad de la penitencia, concédenos por su intercesión que, siguiendo en la tierra el camino de la vida verdadera, disfrutemos en el cielo de la plenitud de tu gozo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor, porque el hombre digno de aprobación no es aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Ojalá soportaran ustedes que les dijera unas cuantas cosas sin sentido. Sopórtenmelas, pues estoy celoso de ustedes, con celos de Dios, ya que los he desposado con un solo marido, y los he entregado a Cristo como si fueran ustedes una virgen pura. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 148. Que alaben al Señor todos sus fieles. Que alaben al Señor todos sus fieles. Alaben al Señor en las alturas. Alábenlo en el cielo. Que alaben al Señor todos sus ángeles, celestiales ejércitos. Que alaben al Señor todos sus fieles, reyes y pueblos, todos de la tierra, gobernantes y jueces de este mundo, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, alaben al Señor y denle culto. Que alaben al Señor todos sus fieles. Que alaben al Señor todos sus fieles, los hijos de Israel, el pueblo que ha gozado siempre de familiaridad con él. Que alaben al Señor todos sus fieles. Aleluya, aleluya. Permanezcan en mi amor. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea en su sierva Santa Rosa de Lima, patrona de América Latina. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en este día cuando nosotros celebramos a Santa Rosa de Lima, patrona de América Latina. Esta santa del siglo XVI, imagínense ustedes, era una muchacha de 20 y tantos años, que siendo muy hermosa, pues tenía muchos pretendientes y la familia decía, ojalá que se case con un rico, así salimos de pobres. Pero no, ella dijo, mi esposo es Jesucristo. Y en su casa hizo una pequeña cabaña y de ahí no salió. Y como le decían que era muy hermosa, a veces se afectaba un poco el rostro, ¿verdad?, para que no la siguieran. En fin, ejemplo de una América Latina. De una América Latina que tiene tanta corrupción, tanto materialismo, tanta fe católica o no católica, pero como que eso no llega a ser una decisión de vida. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón. Para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida, ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es hermoso lo que Pablo escribe hoy en la segunda carta a los Corintios. Pablo está llamando la atención a los Corintios, ¿eh? Hay cosas que no están bien y dice, discúlpenme, sopórtenme. ¿Por qué? Porque yo quiero entregarlos a ustedes a Cristo como alguien que entrega a una virgen, es decir, a una que se va a casar, dice, desposada con un solo marido. Y entonces pensamos en Santa Rosa de Lima, que permaneció virgen, es decir, ella se casó, claro que se casó con Jesucristo. Y mire qué importante, porque en un mundo sexualizado como el de hoy, donde hay gente totalmente fatal que dice que la virginidad es como el analfabetismo, es una cosa que dice gente importante, políticos importantes de hoy. Da pena cómo esta gente llegó a eso. Hoy tenemos el ejemplo de esta muchacha que se dedica a Cristo. Hicieron todo lo posible, pero no, ella pues siguió dedicándose al Señor y fue, realmente es patrona de una América Latina que ha tenido tanta fe, pero muchas veces no una fe profunda. La fe profunda llega a una decisión. Por eso dice hoy la parábola que Jesús cuenta. Es como el reino de los cielos, es como un tesoro escondido en el campo, el que lo encuentra vuelve a esconderlo, vende todo para tener el campo o una perla. Que se encuentre un hombre, vende todo lo que tiene y lo compra, eso de todo. No se puede tener a Dios y guardando intereses personales, ¿no? Vende todo para comprar el terreno, vende todo para tener la perla. Esto es lo que significa la decisión de esta muchacha, Rosa de Lima. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos algo que tal vez no pensamos. ¿Tenemos conciencia de que nosotros, la Iglesia de Cristo, somos esposa de Cristo? Porque no podemos tener a Jesucristo y también al Dios dinero, al Dios poder, al Dios placer. No hay que ser esposos infieles o esposas infieles. Cristo es el esposo fiel. Como esta muchacha Rosa de Lima, nos entregamos a Dios en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que decimos. Y la segunda pregunta, ¿qué has vendido tú? ¿Qué has dejado tú para tener a Jesucristo? ¿Qué es el gran tesoro? ¿Qué es la perla grande? Alguien me decía, mire, es que yo realmente no puedo dejar a estos amigos míos porque no son bien portados y con ellos he aprendido malas cosas, pero como uno los conoce, no, ningún afecto humano, ninguna cosa material vale más que Dios. Todo aquello que se opone a una vida buena es mejor renunciarlo. Preparémonos a la oración. Hoy nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, has tenido una esposa ejemplar, Rosa de Lima. Ella simboliza tu Iglesia, que se entrega a ti completamente, que se entrega a ti fielmente. Bendice, Señor, los matrimonios, pero bendice también la vida consagrada de tantas jóvenes y jóvenes varones en América Latina que quieren entregarse a ti, porque tú eres el mayor tesoro, eres la perla más valiosa. que abunden estas vocaciones y defiende a toda América Latina de esos infieles ídolos a los que a veces somos fieles nosotros, el poder, el placer, el tener, que están arruinando esta sociedad con ideas extrañas y prácticas malas. Gracias, Señor, por darnos como patrona a esta joven sencilla, una santa dedicada a ti, Rosa de Lima. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 48 dice que alaben al Señor todos sus fieles, que alaben al Señor todos sus fieles. Y qué hermoso es esto, porque ciertamente es una invitación a poner a Dios por sobre todo, ¿no? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas y sobre cualquier otro afecto. Esto hizo Rosa de Lima. Y por eso nuestros pueblos en esta época de materialismo tal vez ni la recuerdan, pero la recordamos, esta santa peruana, joven y ya comenzó la fe, apenas comenzaba la fe en el siglo XVI en América, pero ella dio este primer fruto hermoso, esta santa. Vamos a entrar en la contemplación diciendo una vez más que alaben al Señor todos sus fieles. Hoy finalmente en la acción queremos proponernos examinar, queridos hermanos, nuestra fidelidad a Dios. De un esposo se espera que sea fiel a su esposa, la esposa fiel, habrán dificultades, habrán... la gente cambia, me decía una señora, y por eso me voy a separar. No, se había enamorado de otro. No, esto no está bien, ¿eh? Quiere decir que el amor nunca es intenso. El amor hoy día es una broma. Por eso decidirnos a ser fieles a Jesucristo en su Iglesia Católica, que es la iglesia que Cristo fundó. En segundo lugar, oremos por los jóvenes. Hoy hay tanto materialismo. Un joven lo que quiere es tener un aparato electrónico, un smartphone, una motoneta o un carro y mucho dinero. Y a veces todos estos falsos valores atraen y destruyen a la juventud. Oremos para que sean como esta joven, que busquen el tesoro grande, la perla de gran valor. Santa Rosa de Lima, patrona de América Latina, ruega por este continente donde hay tanta dictadura, tanto narcotráfico y tanta perdición, que volvamos a ser como un día, decía San Juan Pablo II, el continente de la esperanza. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.